Es momento de conocer a nuestra invitada. Se traslada hasta Zamora Chinchipe. Ahí nos atiende el flamante director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de este núcleo, Hamilton Martínez. Él es un músico que se ha formado desde temprana edad, ha estado en el Conservatorio Nacional de Música Marcos O. Muñoz de Zamora, graduándose como bachiller, luego pasó al Conservatorio Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, ha estado en la Universidad de Manabí para obtener su licenciatura en Educación de Pedagogía Musical. Lleva alrededor de 33 años de este bello arte, donde 18 años los ha dedicado de forma profesional, ha estado en diferentes agrupaciones. Y actualmente desde el 20 de este mes se encuentra ya regentando la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe. Queremos darle a usted la más cordial bienvenida en esta Casa de Puertas Abiertas, como se ha planteado el nuevo presidente Fernando Cerón. Muchísimas gracias, estimada Laurita. Muy buenos días con todos los radioescuchas presentes en esta mañana soleada acá en nuestra provincia de Zamora Chinchipe. Agradecer a la Casa de la Cultura, desde la presidencia, a los compañeros Fernando Cerón, por el apoyo de la cultura que siempre nos ha venido dando y sobre todo ha manifestado este propósito de apoyar a los núcleos y de darnos la mano entre compañeros, artistas y gestores culturales que estamos acá nosotros en representación de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Señor director, quisiéramos conocer cómo encontró usted la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe para luego poder ir conociendo las acciones que usted va a emprender. Laurita, nuestra institución pues es una de las más pequeñas del país y como tal la situación económica ha sido crítica a nivel nacional y cada día, cada año se nos recorta más todavía el presupuesto. Esta situación nos ha obligado a tomar medidas muy distintas y diferentes a las que la anterior administración las ha estado desarrollando. Es el caso que nosotros hemos encontrado un poco silenciosa nuestra institución, silenciosa en el ámbito de que los talleres han estado un poco ocultos o apartados del quehacer institucional y sobre todo en lo que nos compete el arte. Nosotros hemos propuesto, como usted bien lo manifestó al inicio, una casa de puertas abiertas a todos los sectores, a todas las manifestaciones artísticas. Y es así que desde los primeros días de nuestra estadía acá en esta prestigiosa institución, nos hemos ya encaminado a poder cristalizar ese propósito a los diálogos con las diferentes instituciones y autoridades. Señor director, quizá con una casa un poco triste, como usted nos acaba de mencionar, usted ya ha puesto en marcha su proyecto con el cual los diferentes artistas, gestores y promotores culturales le entregaron esa responsabilidad de sacar adelante a esta institución. ¿Cuál ha sido la primera acción que usted ha puesto en marcha? Mire, Laurita, nosotros muy agradecidos y condescendientes con el apoyo que hemos recibido por parte de los miembros de la Casa de la Cultura, los miembros del RUA y los artistas y gestores de nuestra provincia, hemos nosotros ya en la primera semana de labores, hemos emprendido un recorrido por toda nuestra provincia. Hemos empezado con nuestros alcaldes, con los 9 cantones que corresponden, y hemos llegado y hemos sido bien recibidos por parte de las autoridades con el único propósito de buscar financiamiento a las actividades propuestas en nuestro plan de trabajo, de hacer una sociedad, de hacer convenios, de tener buenas relaciones entre instituciones. Y es así que nosotros ya hemos dejado plasmadas nuestras propuestas, nuestros proyectos, para que tengan la acogida en cada una de las municipalidades y las podamos ejecutar como somos por parte de la Casa de la Cultura. Hemos llegado también a la prefectura. El día lunes estuvimos con el señor prefecto, donde también fuimos nosotros con propuestas. Sobre todo nos basamos en el POTD que nuestro Consejo Provincial pues tiene, y efectivamente hay una cantidad considerable representativa económicamente para nuestra institución, donde el prefecto ha manifestado y nos ha dado toda la facilidad para poder comenzar a ejecutar esos proyectos que están ahí y darles la viabilidad que nosotros necesitamos. La próxima semana, ahorita nosotros tenemos, mire que gracias a esas caminadas, gracias a esas visitas, a esas charlas y entrevistas con las autoridades, nos han llamado ya los presidentes de los GAS parroquiales y nos han pedido también ellos que los visitemos, y efectivamente así lo vamos a hacer. Y ese fue el tercer paso que íbamos a dar nosotros, y ellos pues se nos han adelantado en pedir esta audiencia. Así es que la próxima semana, del día viernes, ya tenemos planificado en la agenda tener las reuniones con todos los presidentes de los GAS parroquiales, los 29 parroquias que corresponden a nuestra provincia de Zamora Chinchipe, conjuntamente para encaminar actividades y proyectos culturales en cada uno de los sectores. Señor director, si bien es cierto, usted nos decía, hay trabajos que han permanecido ocultos, pero que se pone a consideración del público. Sé que hay una convocatoria que se está realizando durante esta semana para que quienes están interesados en formar parte del coro de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe puedan inscribirse, para que de esa forma el director que estará a cargo de este proyecto será el maestro Jaramillo. Así es, mire, Laurita, nosotros, dando gracias a Dios, hemos tenido a lo largo de nuestra carrera artística musical, hemos tratado de consolidar y hemos prácticamente formado muchas amistades importantes. Y una de ellas es la presencia del maestro Jorge Jaramillo acá en nuestra provincia, donde él más que nadie quisiera que se le dé también la apertura, Luisito, que terminemos, ¿no?, esta entrevista, para que de la boca de él y de su pensamiento pueda expresar lo que él quiere hacer acá también en nuestra institución, que de manera muy personal y desprendida del asunto económico, porque como usted sabe, Laurita, este tema es un poco delicado, ya que no tenemos el presupuesto, él tiene muchas estrategias y quisiéramos, qué mejor que él, para que le pudiera contestar a todas esas preguntas que usted las tiene. Perfecto, entonces quiere decir que ha tenido mucho éxito este taller, pues el pasado martes 14 de septiembre se realizó ya la clausura de estos talleres, en la que la comunidad de Zamora y el país, y quienes también se conectan a través de las redes sociales, pudieron conocer cómo quedó el trabajo en tan solo un mes. Así es, Laurita, mire, la calidad del maestro pues es tan grande, el profesionalismo que él ha manejado, que en un mes se ha podido ver resultados muy grandes, ¿sí? Resultados muy positivos, y eso ha sido la carta de presentación para que él, a raíz de ese taller, pueda ya comenzar un trabajo más profesional, un trabajo más centrado en lo que corresponde, ya con más responsabilidades dentro de este grupo, de este coro, que ha sido una idea de esta administración, y sobre todo con la predisposición del maestro, que nos ha podido acompañar y nos ha podido también él afirmar y sobre todo colaborar para poder armar el coro de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. Bueno, y la Casa de la Cultura sigue también ya mostrando el trabajo que ustedes desarrollan. Tengo por acá en mis apuntes de que ustedes van a realizar un festival nacional de tríos, que lo han denominado Surmi 2021, un evento que está dedicado para o un tributo a los héroes del silencio, y esto ya se avecina para el próximo 23 de septiembre, señor director. Sí, mire, estimada Laurita, da dando gracias a la acogida, como le decía, que hemos tenido en nuestra administración. Las autoridades se han dignado en invitarnos y en hacernos partícipes de sus proyectos, y justamente uno de ellos ha sido en esta parroquia de Surmi, donde el compañero Luis González, que es miembro suplente de este directorio, él ha querido también aportar con nuestra institución como Casa de la Cultura y sobre todo aportar al desarrollo artístico-cultural con la organización de este primer festival de tríos que se va a desarrollar allá en la parroquia de Surmi del cantón Nangaritza, ubicado a 2 horas aproximadamente de nuestra cabecera provincial. Entonces, nosotros como Casa de la Cultura estamos brindando todas las facilidades, gran parte de logística también, y hemos hecho una especie de convenio, hemos hecho este proyecto que la mayor parte lo desarrolla el GAL parroquial, pero estamos ahí presentes para desde un inicio hasta el final poderlo llevar a cabo. De todo lo que hemos venido escuchando, ese trabajo que se lo hará en las diferentes parroquias de Zamora Chinchipe y los cantones, quiere decir, señor director, que se fortalecerá el trabajo en territorios. Así es, efectivamente. Nosotros ya en esta semana que transcurrió, hicimos la visita, como le decía, a los alcaldes, donde los hemos comprometido a que nuestra institución sea tomada en cuenta en las diferentes fiestas de cantonización, con todas las manifestaciones artísticas que sean necesarias y acogidas en aquellos lugares. Entonces nosotros vamos a estar presentes como institución en toda la provincia, vamos a estar siempre ahí latentes como Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe, y obviamente pues de nuestro país, ¿no es cierto, Laurita? Bueno, señor director, nosotros queremos agradecerle a usted, le deseamos mucho éxito en el trabajo que ha empezado ya a mostrarse en la luz para toda la población, y bueno, pues siempre estaremos con las puertas abiertas de esta radio, como es el deseo del presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón. A usted el agradecimiento, estimada compañera Laurita, por abrirnos este espacio, por darnos la oportunidad. El saludo cordial para nuestro presidente Fernando Cerón, y comprometerlos nuevamente a seguir trabajando por el bien de la cultura. Estos espacios que se han iniciado en esta administración deben seguir cada día con más fuerza y presencia para que la cultura de nuestro país sea vista y escuchada. Agradecemos entonces al señor director de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, y de inmediato vamos a recibir también al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, exdirector del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Laurita, un gusto saludarla a los tiempos, y también por intermedio suyo y de la prestigiosa radio de la Casa de la Cultura sede nacional, a todos los oyentes, tanto en Quito como en el país. Maestro, ¿cuáles serán las primeras acciones para poder hacer posible el coro que se ha propuesto la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe? Bueno, nosotros ya empezamos prácticamente el proceso, ¿no? Tuve la oportunidad de dar un taller vacacional en el mes de agosto. Anoche se presentó justamente la clausura por los medios digitales de acá de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora Chinchipe, y claro, obviamente después no se puede hablar propiamente de que se han conseguido logros grandes, ¿no? Pues simplemente los talleres son más de carácter motivacional, de sentar ciertas bases, generalidades de lo que tiene que ver con la técnica del canto y otros elementos musicales básicos, y también algunas cosas pequeñas de repertorio, pero lo que se ha logrado es primero incentivar, motivar, y estamos ya ahorita en un proceso de inscripciones y audiciones, y esta semana tenemos ya un grupito de jóvenes que se han inscrito y que han pasado la audición primera, y luego ya desde la siguiente semana empezaremos a trabajar, ¿no? Maestro, si hay esta semana de audiciones, ¿Cuántos jóvenes desean ustedes que se inscriban para poder fortalecer este coro? Bueno, hay distintos formatos, como todos sabemos, agrupaciones vocales, ¿no? Todo dependerá de con cuántos contemos, ¿no? Entonces podemos hacer desde una agrupación vocal, un ensamble vocal, que puede ser desde cuatro, cuarteto, va para adelante. Así que todo dependerá más bien de cuántos jóvenes finalmente se inscriban. Al momento empezamos recién antes de ayer las inscripciones y audiciones, y tenemos un grupo de como de 8 personas por el momento, pero algunos de ellos ya tienen conocimientos musicales. Una de las ventajas que tenemos en Zamora es que aquí hay un colegio de artes actualmente, ¿no? Antes Conservatorio de Música, y entonces hay un número considerable de jóvenes que ya tienen unas bases importantes, y ese es un buen un buen inicio para a partir desde ahí, ¿no? ¿Desde qué edades pueden inscribirse? En este momento hemos abierto para jóvenes desde 16 hasta 28 años. Luego más adelante iremos tal vez ampliando para hacer una agrupación de infantil y completar todo el ciclo que tenemos, ¿no? Es decir, adultos también más adelante. Entonces, por el momento hemos decidido hacer una agrupación más de jóvenes, ¿no? Maestro, ¿para cuánto tiempo usted se ha planteado tener ya a la agrupación de acuerdo a los jóvenes que se inscriban? Bueno, yo pienso que si empezamos desde la siguiente semana, y además considero que se irán sumando, porque ahora usted sabe, por el tema también de la pandemia y todo esto, siempre ha habido ciertas limitaciones. Entonces, la difusión no es de la manera más idónea. Entonces, iremos a visitar centros educativos, el mismo conservatorio, algunos, como usted conoce, están funcionando de manera presencial, pocos alumnos, y otros de manera virtual. Entonces, estamos en este proceso que también, pues, un poquito complica las cosas, por decirlo así. De todas maneras, están muchas personas interesadas, están llamando, están escribiendo, para saber, tener un poquito más de información. Así que considero yo que en estas 2 semanas siguientes se va ya a poder contar con un número de personas con las que se puede iniciar. Y el proceso, al principio, yo lo he planteado para 6 meses, tener ya un pequeño concierto y presentación ya pues oficial de la agrupación coral o vocal que haga. Maestro Jorge Jaramillo Gálvez, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.